León Denis. Juana de Arco, Medium. Segunda parte, las misiones de Juana de Arco. Capítulos del 13 al 15. 13. Juana de Arco y la idea de patria. 14. Juana de Arco y la idea de humanidad. 15. Juana de Arco y la idea de religión. Capítulo 13. Juana de Arco y la idea de patria. Gloria a nuestra Francia inmortal. Gloria a los que han muerto por ella, a los valientes, mártires y fuertes. Víctor Hugo. En la primera parte de esta obra hemos recordado los hechos principales de la vida de Juana de Arco, tratando de explicarlos con ayuda de los datos que las ciencias psíquicas nos proporcionan. Dijimos de los triunfos y sufrimientos de la heroína y rememoramos su martirio, que es como el coronamiento de su carrera sublime. Réstanos indagar y poner de relieve las consecuencias de la misión de Juana de Arco en el siglo XV. Desde este punto de vista plantearemos en primer término la pregunta siguiente. ¿Qué debe Francia a Juana? Ante todo, y conforme sabemos ya, le debe la existencia, el constituir una nación, una patria. Hasta entonces la idea de patria es algo vaga, confusa, poco menos que desconocida. Las ciudades se envidian mutuamente, las provincias luchan entre sí. No hay unión alguna ni el menor sentimiento de solidaridad que liga las diversas regiones del país. Los grandes feudos se reparten en Francia y cada señor principal trata de liberarse de toda autoridad. Cuando Juana aparece, los estados de Borgoña, Picardía y Flandes son aliados de los ingleses. Bretaña y Saboya permanecen neutrales y Guyena está en manos del enemigo. Juana es la primera que evoca en las almas la santa imagen de la patria común, de la patria desgarrada, mutilada y falleciente. Se nos objetará que la palabra patria era poco empleada en ese tiempo. Pero, a falta del vocablo, Juana nos dio la cosa. Y esto es lo que hay que retener. En el corazón de una mujer brotó la noción de patria. Su amor y sacrificio la generaron. En medio de la tempestad que se desplomaba sobre ella, a través de los sombríos nubarrones de duelo y de miseria que la envolvían, Francia vio pasar aquella imagen radiosa y quedó como deslumbrada ante su aparición. Incluso no comprendió, no sintió toda la amplitud del socorro que el cielo le enviaba. Sin embargo, pese a ello, el sacrificio de Juana comunicó a Francia poderes desconocidos hasta ahí. Antes que cualquier otra se convirtió en una nación, y de entonces acá, ni las vicisitudes ni las tormentas sociales, como tampoco desastres sin par, han podido destruir su unidad nacional, que la sangre de la heroína selló. No ignoramos que la idea de patria sufre en nuestra época como un eclipse o decadencia. De algunos años a esta parte se la critica violentamente en Francia, donde hasta la combaten. Una clase entera de escritores y pensadores se han aplicado a hacer resaltar sus abusos y excesos, a devastar en las almas su principio y culto. Ante todo, en el debate entablado convendría definir y precisar bien la idea de patria. Bajo dos aspectos se presenta a la mente. Abstracta en determinados espíritus, constituyendo en tal caso una persona moral que representa la adquisición de los siglos, el genio de un pueblo en la totalidad de sus facetas y manifestaciones, a saber, literatura, arte, tradiciones, la suma de sus esfuerzos en el tiempo y el espacio, sus glorias y reveses, sus grandes recuerdos. En resumen, es toda la obra de paciencia, sufrimiento y belleza que al nacer heredamos y en la cual vibra y palpita aún el alma de las generaciones que pasaron. En cambio, para otros la patria es una cosa concreta, vale decir la expresión geográfica, el territorio, con sus fronteras establecidas. Mas para que sea en verdad bella y completa, la idea de patria deberá abarcar ambas formas y fundirlas en una síntesis superior. Considerada en uno solo de tales aspectos no constituiría otra cosa que un gesto pomposo o bien una abstracción ideal, imprecisa y vaga. También aquí se nos muestra la idea en dos formas, espíritu y letra. Según el punto de vista que se adopte, unos buscarán la grandeza moral e intelectual de su patria, al paso que otros se fijarán sobre todo en su poder material, y para ellos la bandera constituirá el símbolo de dicho poder. En todos los casos, hay que reconocerlo, para sobrevivir y hacer que irradie por el mundo el resplandor creciente de su genio, toda patria debe guardar su independencia y libertad. Dentro de la inmensa obra de desarrollo y evolución de las razas humanas, da a cada nación su nota en el concierto general, cada pueblo representa una de las fases del genio universal y está destinado a manifestar y embellecer este genio, mediante su penoso trabajo a lo largo de las edades. Todas las formas de la obra humana, la totalidad de los elementos de acción resultan necesarios para el evolucionar del planeta. La idea de patria, al encarnarlos y concretarlos, despierta entre tales elementos un principio de emulación y competencia que les estimula, fecunda y eleva su potencia suprema. El agrupamiento de todas esas formas de actividad creará en lo porvenir la síntesis ideal que habrá de constituir el genio planetario, el apogeo de las grandes razas de la Tierra. Pero, a la hora actual, en la fase de evolución humana que recorremos, las competiciones y luchas que la idea de patria provoca entre los hombres tienen aún su razón de existir. Al no ser por ellas, el genio propio de cada raza tendería a tornarse insípido, a empequeñecerse en la libre posesión y el bienestar de una vida exenta de golpes y peligros. En la época de Juana de Arco tal necesidad era más imperiosa todavía. Hoy, en cambio, el espíritu humano, más evolucionado, tiene que dedicarse a dar formas cada vez más bellas y puras a tales luchas y competiciones, debe despojarlas de todo carácter de salvajismo, y extraer de ellas cuantas ventajas contribuyan a incrementar el patrimonio común de la humanidad. Adquirirán así el aspecto de tareas cada vez más nobles y fecundas, por medio de las cuales se construirá el mañana. El pensamiento y la forma encontrarán en ella su expresión, que de continuo aumentará en sublimidad y magnificencia. Así habrá de surgir un día, tras lenta, confusa y dolorosa incubación, el alma de las patrias excelsas. Y al fusionarse darán por resultado una civilización de la que es sólo grosero esbozo la de nuestro tiempo. Las crueles luchas del pasado se habrán sustituido por las lideres más altas de la inteligencia, en su aplicación a la conquista de las fuerzas y al realizarse de lo bello en el arte y el pensamiento, a la producción de obras en las cuales el esplendor de la forma se sumará a la profundidad de la idea. Ello hará más intensos la cultura de las almas y el despertar del sentimiento, más veloz el ponerse todos en camino hacia las cumbres donde la belleza eterna y perfecta se enseñorea. Entonces la tierra vibrará en un mismo pensamiento y vivirá idéntica existencia. En modo confuso el género humano se busca ya a sí mismo, el pensamiento busca al pensamiento en medio de la noche, y por sobre los ferrocarriles, y las grandes sábanas líquidas los pueblos se llaman unos a otros, tendiéndose los brazos. Cercano está el instante en que se abrazarán. Por medio de los esfuerzos conjugados comenzará la obra titánica que ha de preparar la morada humana para una vida más amplia y dichosa. El espiritualismo moderno cooperará con eficacia al acercamiento de los espíritus, poniendo término al antagonismo de las religiones y dando por base a la creencia, no la doctrina y la revelación dogmática, sino, por el contrario, la ciencia experimental y la comunicación con los espíritus desencarnados. En todos los ámbitos del planeta se encienden desde ya sus focos, y la irradiación de estos se extenderá progresivamente hasta que los hombres de todas las razas se hayan unidos en una misma concepción de su destino en la Tierra y en el más allá. En un congreso que se llevó a cabo en París, en septiembre de 1925, fundaron los delegados de 24 naciones la Federación Espírita Internacional, que en la actualidad se extiende hasta los confines del mundo y constituye una fuerza regeneradora, cuyo influjo se hace ya sentir en el dominio del pensamiento y de la ciencia. Volvamos a Juana de Arco. Ciertos escritores estiman que su intervención en la historia ha sido más bien importuna para Francia, y que la unión de ambos países bajo la corona de Inglaterra hubiera integrado una nación poderosa, preponderante en Europa y llamada a los más altos destinos. Hablar así es desconocer el carácter y aptitudes de los dos pueblos, que de todo punto son de semejantes y a los que ningún suceso ni conquista alguna hubiera logrado fusionar por entero en aquellas circunstancias. El carácter inglés pone de relieve cualidades eminentes que nos hemos complacido en reconocer, pero lleva impreso un egoísmo que en ocasiones ha llegado a la crueldad. Ante ningún medio retrocedió Inglaterra cuando se trataba de la realización de sus miras. El francés, por el contrario, pese a sus muchos defectos, tiene un sentimiento de generosidad casi caballeresco. Y en lo que respecta a las aptitudes de unos y otros, no ofrecen menos diversidad. El genio de Inglaterra es esencialmente marítimo, comercial y colonizador. El de Francia, por su parte, se orienta más bien hacia los vastos dominios del pensamiento. Los destinos de las dos naciones, así como su papel en la armonía del conjunto, son diferentes. Para andar por sus rumbos naturales y mantener la plenitud de su genio propio, cada una de ellas debía, ante todo, conservar su libertad de acción, poner a salvo su independencia. Juntos bajo un dominio común, esos dos aspectos del carácter humano hubieran estado en oposición, se habrían estorbado en sus respectivos desarrollos. De ahí que en el siglo XV, al hallarse amenazado el genio de Francia, Juana de Arco llegara a ser en el tablero de ajedrez de la historia el campeón de Dios contra Inglaterra. Importante papel militar ha desempeñado la doncella de Orleans. Ahora bien, en nuestros días la institución de las armas está cayendo en descrédito. Algunos pensadores, la mayoría de ellos animados por las más laudables intenciones, en nombre del pacifismo hacen en Francia una campaña vigorosa contra todo lo que recuerde el espíritu bélico del ayer y las luchas entre naciones. Bien es verdad que la idea de patria ha producido indiscutibles abusos, tal la condición de todas las cosas humanas, pero no por ello deja de constituir un derecho y un deber de todo pueblo el rememorar sus glorias y enorgullecerse de sus héroes. Dicen que los ejércitos representan un mal, pero ¿no se trata acaso de un mal necesario? La paz universal es un bello ensueño y la solución de todas las disputas internacionales mediante el arbitraje fuera cosa deseable en alto grado. Falta saber si una paz asegurada y que se prolongase no traería consigo males de otro orden. Para ver claro en esta cuestión habría que elevarse un poco por sobre los horizontes de la vida actual y abarcar la vasta perspectiva de los tiempos asignados a la evolución de las almas humanas. Ya se sabe que la existencia presente no constituye sino un punto en la inmensidad de nuestros destinos. Por tanto, nada que con ella se relacione podría comprenderse ni juzgarse razonablemente si se deja aparte lo que la precede y lo que la sigue. ¿Qué fines reales perseguimos en nuestras múltiples vidas, a lo largo de la serie de existencias, que así en la Tierra como en otros mundos vivimos? El objetivo del alma en su carrera, según lo demostramos ya, es la conquista del mañana, la elaboración de su destino por medio del esfuerzo persistente. Ahora bien, la paz indefinida en mundos inferiores y en el seno de sociedades poco evolucionadas aún, como las nuestras lo son, propicia el desarrollo de la molicie y sensualidad, venenos del alma ambas. La búsqueda exclusiva del bienestar, la sed de riquezas y de comodidad que caracterizan a nuestra época son causa de debilitamiento de la voluntad y la conciencia, aniquilando en nosotros todo vigor varonil, y privándonos por completo de fuerza y poder de resistencia en las horas adversas. La lucha, al contrario, desarrolla tesoros de energía que se acumulan en los hondones del alma y concluyen por formar parte de la conciencia. Tras haber orientado durante mucho tiempo tales fuerzas hacia el mal, en nuestros estadios evolutivos inferiores, de resultas de la ascensión y progreso del ser, se truecan poco a poco en energías encaminadas al bien. Porque es propio de la evolución transmutar los poderes negativos del alma en fuerzas bienhechoras. Tal la divina y suprema alquimia. Las amenazas extranjeras pueden resultar tan saludables para los pueblos en vías de evolución como para los individuos, ya que producen la unión interna de un país. En las luchas que se traban, los mismos reveses son más útiles que los triunfos. La desgracia aproxima las almas, y prepara su fusión. Es cierto que las derrotas constituyen golpes para la nación, pero, a la manera del martillo del escultor, la tornan más bella, ya que cada golpe repercute en el fondo de los corazones, despertando en ellos emociones y haciendo surgir virtudes ocultas. Asimismo, en el resistir a la adversidad se templan y fortalecen los caracteres. En la grandiosa evolución del ser la cualidad esencial es el valor. Sin él, ¿cómo pudiera superar los obstáculos y números que en su camino encuentra? Por eso en los mundos inferiores, que son moradas y escuelas de las almas nuevas, la lucha constituye ley general de la naturaleza y de las sociedades, puesto que en el batallar adquiere el ser las energías necesarias, más aún, indispensables, para describir más tarde su inmensa trayectoria a través del tiempo y el espacio. Por ventura no lo comprobamos en esta misma vida. El que recibió en su niñez una educación firme y ha sido templado por altos ejemplos o por las pruebas, el que joven aún aprendió la austeridad y el sacrificio, no está mejor preparado para desempeñar una función importante, para realizar una acción profunda. En cambio, en el niño rodeado de atenciones excesivas y acostumbrado a la abundancia, a la satisfacción de sus fantasías y caprichos, las cualidades varoniles se extinguen, aflojándose a los resortes del alma. Demasiado bienestar reblandece. Para no retrasarse en el camino hacen falta las necesidades, que aguijonean, los peligros, que suscitan el esfuerzo. En consecuencia, hágase lo que se hiciere, solo se llegará a asegurar por completo la paz y armonía entre los hombres mediante el fortalecimiento de los caracteres y las conciencias. Nuestra dicha y seguridad perfecta, no lo olvidemos, se hallan en relación directa con nuestra capacidad para el bien. No podemos ser felices sino en la medida de los méritos que tengamos. La guerra, como cuantas calamidades afligen a la humanidad, solo desaparecerá con la causa de nuestros errores y vicios. Después de haber escrito las líneas que anteceden en la primera edición de esta obra, la apisonadora de la Gran Guerra ha pasado sobre nosotros y a punto estuvo de aplastarnos. Cuando se piensa en los estragos de esta conflagración, los millones de vidas humanas sacrificadas, los incontables sufrimientos que consigo trajo y que seguirá ocasionando por mucho tiempo aún. Cuando se piensa en todo esto, repito, el idealismo atribuido a las luchas armadas, el prestigio asignado a las virtudes heroicas se esfuma y debilita. Un velo de tristeza y luto se ha extendido sobre Francia, y la misma Juana deplora los males que hemos debido sufrir. He aquí lo que al respecto nos dictaba hace poco. Hay que atenuar todo lo que provoca el choque brutal entre los pueblos. Fusione a los seres el amor a Dios, a la patria y al prójimo, y facilite la espiritualidad de esta unión. De las pasiones ha nacido la guerra, desaparezcan, pues, las pasiones del mal, y acerque a los corazones el culto del amor. Quiero ver respetada y honrada a mi dulce Francia, que tanto amo. Sustituida será la guerra salvaje por una obra fraterna de conciliación de las diversas creencias humanas. Bien es verdad que el acercamiento de los pueblos no se ha de producir sin choques, porque ha menester quebrar las pasiones. Pero, instituyendo la justicia se preparará el florecimiento del amor superior. Después de la guerra, con la fundación de la Sociedad de Naciones, han afirmado los pueblos su voluntad de entenderse y unirse para poner término a los conflictos sangrientos, a las luchas homicidas que de tiempo en tiempo desgarran al linaje humano. Ya esa institución ha resuelto gran número de problemas y solucionado graves y complejos litigios. Su autoridad aumenta poco a poco. Llegará a poner en efecto las miras de Juana, convirtiéndose en árbitro de la pacificación mundial. Solo el porvenir puede decírnoslo. Pero pase lo que pase, Si es cierto que en el futuro se podría considerar como un crimen a la guerra ofensiva, no lo es menos que la defensa de la patria en las horas de invasión sigue constituyendo un sagrado deber. Capítulo 14. Juana de Arco y la idea de humanidad. Jamás he matado a nadie. Juana. No pretenderemos que Juana de Arco haya sido la primera en traernos la noción de humanidad. Mucho antes que ella y en todo tiempo el llanto de los que sufren ha despertado en las almas sensibles un sentimiento de piedad, de compasión, de solidaridad. Pero en el curso de la Guerra de los Cien Años tales cualidades se habían hecho sobremanera raras, y en especial entre los que a Juana rodeaban, aquellos soldadotes brutales que hicieran de la guerra una empresa de rapiño y bandolerismo. En esa época de hierro y sangre nos hace oír la Virgen Lorenesa el lenguaje de la misericordia y la bondad. Sin resquicio a dudas, Juana se arma para la salvación de Francia, pero al pasar la hora de la lucha vuelve a ser la mujer de tierno corazón, el ángel de dulzura y caridad. En todas partes se opone a las masacres, y antes de atacar ofrece siempre la paz. Frente a Orleans reitera tres veces su ofrecimiento en tal sentido. Por lo demás, socorre a los heridos, no solo de su campo sino también ingleses. Conforta a los sin ventura y padece por todo humano sufrir. En la oscura noche feudal se muestra el siglo XV más sombrío y siniestro todavía que las otras centurias. Es aquel en que se ve a un rey de Aragón matar a su hijo y a un conde de Ogelda y hacer lo mismo con su padre. Cierto duque de Bretaña manda asesinar al hermano, y una condesa de Foix, a su hermana. A través de la sangrienta nube que se eleva, Juana se nos aparece cual visión de lo alto. El verla nos descansa y consuela del espectáculo de los asesinatos. ¿No pronunció acaso estas suaves palabras? Jamás vi manar sangre de franceses sin que se me erizaran los cabellos. En la corte de Carlos VII no se cometían solamente rapiñas y latrocinios de toda el haya, sino que eran asimismo frecuentes los crímenes. El sire de Giac, primer chambelán y más tarde favorito del rey, había dado muerte a su mujer, Jeanne de Nayac, para contraer matrimonio con la rica condesa de Tonnerre, Catherine de Lisle-Bouchard. Y a él le ahogan a instigación del condestable de Richemont, para cuya política constituye un estorbo, y de la Tremouille, que codicia a su esposa tras haber maltratado a la suya propia, con tal rigor, que de resultas de ello murió. Otro favorito de Carlos VII, Le Camus de Beaulieu, es asesinado en presencia de aquel príncipe. El conde d'Armagnac arranca al mariscal de Sévérac, a quien ha secuestrado, un testamento a su favor, y acto continuo le hace dar muerte. En ese ambiente monstruoso, es llamada a intervenir la muchacha de Lorena. Por eso resultará más penosa su tarea, puesto que su sensibilidad ha de multiplicar para ella los motivos de sufrimiento. Ciertos escritores han querido ver en Juana de Arco una especie de marimacho, de virgen guerrera exaltada por la afición a los combates. Nada más fácil, las palabras y actos de la heroína desmienten tal opinión. Claro está que sabe arrostrar el peligro y exponerse a los golpes del enemigo, pero hasta en los campamentos o en el choque de las batallas, conservó siempre la dulzura y modestia inherentes a la mujer. Habitualmente es buena y pacífica, nunca ataca a los ingleses sin invitarles previamente a que se alejen. Y cuando estos se retiran sin oponer batalla, como ante Orleans, el 8 de mayo, o ceden al empuje de los franceses, ordena a Juana que no se les persiga, dejad que se vayan, no les matéis, que con su retirada me basta. En los interrogatorios de Rouen le preguntan, ¿queríais más a vuestro estandarte o a vuestra espada? Y ella responde, quería mucho más, hasta 40 veces más, a mi estandarte que a mi espada. Jamás he matado a nadie. Para preservarse de los arrebatos de la lucha empuñaba siempre su bandera, porque no quiero servirme de mi espada, expresaba. En ocasiones se lanzaban a lo más reñido de la pelea, con riesgo de que la mataran o tomasen prisionera. En tales momentos, dicen sus camaradas de armas, no era ya la misma. Pero tan pronto como había pasado el peligro recobraba su dulzura y sencillez. Cuando se sintió herida, manifiesta el texto, tuvo miedo y lloró. Luego de algún tiempo dijo, «Estoy consolada». Sus temores y lágrimas la hacen más conmovedora aún a nuestros ojos y otorgan a su carácter ese encanto, esa enigmática fuerza que constituye uno de los atractivos más poderosos de su sexo. Conforme dijimos, era de corazón sensible, por cuyo motivo las injurias de sus enemigos la afectaban profundamente. Cuando los ingleses la llamaban Ribalda, declara un testigo, se deshacía en llanto. Luego, en la plegaria que elevaba a Dios purificaba su alma de todo resentimiento, y perdonaba. En el cerco de Orleans uno de los principales jefes, Glasdale, la abrumaba con improperios en cuanto la divisaba. Hallándose éste en el fuerte de las Torrecillas el día del ataque, comenzó a vociferar contra ella desde lo alto del baluarte. Al poco rato, cuando el fuerte se tomó por asalto, ese capitán cayó completamente armado en el Loira, ahogándose. Juana, agrega el mismo testigo, movida de piedad, echó a llorar fuertemente por el alma de Glasdale y de los demás que en gran número se habían allí ahogado. Por tanto, Juana de Arco no es solo la Virgen de los combates. No bien la lucha ha cesado, reaparece en ella el ángel de la misericordia. Cuando niña la vimos socorrer a menesterosos y cuidar enfermos. Transformada luego en jefe de ejército, sabrá encender el coraje en sus hombres en la hora del peligro, pero tan pronto como la batalla concluye se enternece ante el infortunio de los vencidos, esforzándose por suavizar para ellos los males de la guerra. Opuestamente a las costumbres de la época, en la medida en que el interés superior de Francia lo permite, y arriesgando su existencia defenderá a dos prisioneros y heridos a los cuales se quiere asesinar. Incluso probará todo lo posible con tal de hacer a los moribundos menos cruel la muerte. En la Edad Media se acostumbraba pasar a cuchillo a los vencidos. Personas de humilde y mediana condición, dice el coronel Biotot, eran masacradas, y tal cual vez ocurría lo propio con los grandes. Pero Juana se interpone, pues que el estado social no constituye crimen, ni en los humildes ni en los poderosos. Desea que se perdone la vida a todos si han depuesto las armas. En Harjau le cuesta mucho arrancar de la muerte al conde de Suffolk, que dirigía la fortaleza tras haber comandado el sitio de Orleans. Cuando los ingleses la tenían en su poder y hacían instruir su proceso debieran haber tomado en cuenta estos actos generosos de la doncella. Sin embargo, ni una voz se alzó ante los jueces de Rouen para recordarlo. Sus enemigos solo pensaban en saciar el bajo resentimiento que les animaba. Con todo, hay que reconocerlo, mucho antes de que se pronunciara la expresión aplicó Juana el derecho de gentes. Se anticipa así a los innovadores, que invitarán al mundo a la práctica de la igualdad y fraternidad entre individuos y naciones, y evocarán en los tiempos venideros los principios de orden, equidad y armonía social llamados a regir a una humanidad realmente civilizada. También desde este punto de vista, la muchacha lorenesa prepara las bases de un porvenir mejor y un mundo nuevo. Según puede verse, supo Juana establecer una justa medida en todas las cosas. En aquella alma tan equilibrada el amor a su tierra supera a todos los otros, pero tal sentimiento no es exclusivo, y su piedad y su conmiseración despiertan a la vista de todo humano padecer. Demasiado han abusado en nuestra época de la palabra humanidad, y por vana y vulgar sensiblería hemos visto más de una vez a pensadores y escritores que hacen caso omiso de los intereses y derechos de Francia, en beneficio de vagas idealizaciones o de concepciones ambiguas. No podremos comprender jamás que se pueda amar a negros, amarillos o rojos, a quienes jamás hemos visto, más que a nuestros parientes, a la propia familia, madre o hermanos. Y Francia es asimismo nuestra madre. Claro está que es menester seamos buenos y humanos con todos. A pesar de ello, en muchos casos solo hay en esto un sofisma del cual se abusa. Si fuéramos hasta el fondo de las cosas, echaríamos de ver simplemente que algunos de esos grandes humanitarios, forjándose con sus teorías deberes ficticios, que saben bien que nunca han de cumplir, tratan de eludir otros imperiosos e inmediatos hacia aquellos que les rodean y para con Francia, que es su país. Muchos otros, incurriendo en el exceso opuesto, detestan todo lo extranjero y alimentan ciego rencor hacia los pueblos que se han vuelto contra nosotros. Pero las derrotas sufridas no deben hacernos injustos ni impedirnos el reconocer las cualidades y bravuras de las demás naciones. A la pregunta de ¿odia Dios a los ingleses?, replica Juana, del odio de Dios sobre los ingleses nada sé, pero quiere él que dejen Francia y regresen a su casa. De manera que, a ejemplo de la heroína, seamos equitativos y no aborrezcamos a nuestros enemigos. Sepamos honrar el mérito hasta en un adversario. Defendamos nuestros derechos y patrimonio cuando sea necesario, mas no provoquemos a nadie. Desde este punto de vista, la doncella lorenesa nos da, más que una lección de patriotismo, una lección viviente de humanidad. Cuando se arma, lo hace mucho más en nombre de la ley de amor que en el de la ley de lucha, mucho menos para atacar que para defender y salvar. Incluso teniendo puesta la armadura, se revelan en ella las más hermosas cualidades de la mujer: espíritu de renuncia, ofrenda espontánea y absoluta de sí, profunda compasión hacia todo aquel que sufre, afecto que va hasta el sacrificio por el ser amado, bien sea esposo o hijo, familia o patria. Ingeniosidad de su sentido práctico y de sus intuiciones para la defensa de sus intereses. En suma, su consagración hasta la muerte a todo lo que le es caro. En tal aspecto sintetiza y personifica Juana de Arco lo que de más noble, delicado y bello hay en el alma de las mujeres de Francia. Capítulo 15. Juana de Arco y la idea de religión. Amo a Dios con todo mi corazón. Juana. Profesa las creencias de la época. Soy buena cristiana y moriré siendo buena cristiana, replica a sus jueces y examinadores tantas veces cuantas le interrogan estos acerca de su fe. Y no podía ser de otro modo. Debía extraer de las convicciones y esperanzas de los hombres de su tiempo los recursos e impulsos necesarios para la salvación de Francia. El mundo invisible le asistía, revelándosele con las formas y apariencias familiares de la religión medieval. Por lo demás, ¿qué importan las formas? Son variables, cambiantes según los tiempos. Y en lo que respecta al fondo mismo de la idea religiosa, es eterno, porque pertenece a las fuentes divinas. En sus diversos aspectos, la idea religiosa penetra hondamente en toda la historia, toda la vida intelectual y moral del linaje humano. Se extravía y se engaña a menudo, y sus enseñanzas y manifestaciones pueden discutirse, pero se apoya en realidades invisibles de índole permanente, inmutable. Solo por grados sucesivos las va entreviendo el hombre, en el decurso de su lenta y penosa evolución. No pueden las sociedades humanas prescindir de un ideal religioso. No bien intentan rechazarlo, destruirlo, de inmediato crece el desorden moral y yergue la anarquía su cerviz amenazadora. ¿Acaso no lo estamos viendo en nuestra época? Las leyes terrenas resultan impotentes en lo que hace a refrenar el mal. Para reprimir las pasiones son necesarios la fuerza interior y el sentimiento de las responsabilidades que la noción del más allá proporciona. La idea religiosa no puede fenecer, y si un instante se vela es para resurgir con otras formas, más apropiadas a las necesidades de los tiempos y ambientes. Ya hemos dicho que Juana se halla animada de los más altos sentimientos religiosos. Su fe en Dios, que la envió, es absoluta, e ilimitada a la confianza que a sus guías invisibles tiene. Observa con fidelidad las prácticas y ritos religiosos de su tiempo, pero al confesar su fe se levanta por encima de toda autoridad establecida en este mundo. La férvida creencia de la heroína se inspira directamente en las cosas de lo alto, solo de su conciencia depende. En efecto, ¿a quién obedece por sobre todo? no a la iglesia, sino a las voces que percibe. Entre ella y el cielo no hay intermediarios. Sobre su frente pasó un hálito trayéndole poderosa inspiración, y ésta se enseñorea de su vida toda, regula la totalidad de sus actos. Rememoremos la escena de Rouen, cuando el obispo de Beauvais, seguido de 7 sacerdotes, penetra en su calabozo para interrogarla: Juana, ¿queréis someteros a la iglesia? En todo me atengo a Dios. A Dios, que siempre me ha inspirado. He aquí una expresión muy grave. Entre vos y Dios está la iglesia. ¿Queréis, sí o no, someteros a la iglesia? He venido al rey para la salvación de Francia, de parte de Dios y sus santos espíritus. A aquella iglesia, la de lo alto, me someto en cuanto hice y dije. De modo que os negáis a someteros a la iglesia y a renegar de vuestras diabólicas visiones. Solo a Dios me remito. Y en lo que toca a mis visiones, no acepto el juicio de ningún hombre. En la rectitud de su razón bien comprende Juana que esta iglesia no es la de Dios. En modo alguno toma parte el poder eterno en las iniquidades humanas. Esto no puede ella demostrarlo por medio de argumentos sutiles y eruditos, mas se da a entender con expresiones breves, claras y brillantes como la chispa que de una lámina de acero brota. Obedecerá a la iglesia, pero a condición de que sus exigencias concuerden con las voluntades de lo alto, Dios, el primero a quien se sirve. Lo que ante todo priva en las opiniones religiosas de Juana de Arco es la comunión con el mundo invisible, el divino, mediante el pensamiento y los actos. Por esta se llevan a cabo las grandes cosas, y de ahí provienen las intuiciones profundas. Dicha comunión solo resulta posible en determinadas condiciones de altura moral, y en grado superlativo las reunía Juana. Para lograrlas en quienes la rodeaban apelaba ella a sus sentimientos religiosos, induciéndoles a confesarse y comulgar. Expulsaba del campamento a las prostitutas y marchaba contra el enemigo con plegarias y cánticos. Todo esto quizás sorprenda en nuestra época escéptica, pero si se ha de decir verdad, eran los únicos medios con los que podía obtener la necesaria exaltación en hombres groseros y en aquellos tiempos de fe ciega. Así que cesa ese arrebato moral, no bien hacen su obra las intrigas de cortesanos y envidiosos, y vuelven a dominar las costumbres depravadas y malos sentimientos, se asiste al retorno de los fracasos y reveses. Poco importan a los poderes superiores las formas del culto y el aparato religioso que se emplee, lo que a los hombres se pide es elevación de alma, pureza de sentimientos. Ello puede conseguirse en todas las religiones, y hasta fuera y por encima de estas. Sobradamente lo sabemos nosotros los espíritas, que en medio de chanzas y dificultades sin cuento marchamos por el mundo proclamando la verdad, sin otro apoyo que el de las entidades invisibles, el cual nunca nos ha faltado. Lo que en particular caracteriza a Juana es su confianza, así en el buen éxito como en sus voces, y en Dios. En el ardor de la lucha, en las horas indecisas del combate, hace que cuantos la circundan y pelean junto a ella compartan dicho sentimiento. Tanta es su fe en la victoria, que se convierte en uno de los elementos esenciales del triunfo definitivo. E impregnada de tal confianza está su vida entera. Arrojada, ante sus jueces, cree aún en su liberación final. Lo asegura continuamente y con firmeza. Sus voces le han dicho que será liberada por una gran victoria, pero esta no era sino una imagen, en realidad se trataba del martirio. No lo entendió así en los primeros momentos, pues durante mucho tiempo contó con el socorro de los hombres. Y hagamos notar que este error era necesario, porque la promesa que sus voces le habían hecho fue su recurso supremo en los dolorosos días del proceso, ya que extraía de aquella la firme seguridad con que ante el tribunal se presentaba, e inclusive a la hora del sacrificio irá confiada al encuentro de la muerte. Su casi postrimer grito, que se eleva de entre las llamas que devorándole están, constituirá todavía una confirmación de su creencia. No, mis voces no me engañaron. Solo una duda aflorará su mente en Melun, en Beaulieu-Boire, en Saint-Ouen de Rouen. Pobre niña. ¿Quién se atrevería a enrostrárselo, a su edad y en tal difícil situación? Hasta el fin se le ocultó el desenlace. ¿Cómo hubiera podido avanzar por su ardua senda, si hubiese sabido de antemano todo lo que le esperaba? El hecho de que un velo nos oculte la hora de angustias, la dolorosa prueba que coronará nuestra vida, constituye un bien que lo alto nos dispensa. No es mejor que las ilusiones vayan deshojándose paulatinamente, y en el fondo del corazón persista la esperanza. En tal caso no será tan hondo el desgarramiento. Pero a medida que Juana se acerca al término de su carrera, más claramente se le dibuja la terrible verdad, pregunté a mis voces si seré quemada. Me respondieron, confía en nuestro Señor, que Él te ayudará. Sufre todo con paciencia, no te preocupes de tu martirio. Llegarás por fin al paraíso. En las horas siniestras, cuando toda esperanza se desmorona, la idea de Dios es el supremo refugio. Cierto que esta idea jamás faltó del pensamiento de Juana, antes por el contrario, se enseñoreó de su existencia toda. Pero en los instantes de agonía de penetrarla con más viva intensidad, preservándola de las flaquezas de la desesperación. Desde alturas infinitas descenderá el rayo consolador que ha de iluminar el sombrío calabozo donde viene soportando hace cerca de 6 meses 1000 injurias y males, y a su clara mirada de vidente habrá de mostrarse un rincón del cielo. Las cosas terrenales se velan de tristeza, en su corazón se va borrando la esperanza de ser rescatada, y la ingratitud, la negra perfidia de los hombres, así como la ruindad feroz de sus jueces, se le exhibe en toda su fea desnudez. La punzante realidad surge, mas por entre los barrotes de su prisión se filtran los esplendores de un mundo más bello. Del otro lado del espantable abismo que habrá de atravesar, allende el suplicio y la muerte, columbra Juana la alborada de las cosas eternas. Bien sabemos que el sufrir constituye el coronamiento de una vida realizada. Sin él nada es completo ni grande, pues que se trata de la crisolación de las almas, la aureola que nimba las frentes de los santos y los puros. No existe otra salida hacia los mundos superiores, y es tal lo que debe entenderse por la palabra paraíso, la única capaz de expresar a los hombres de ese siglo la idea de aquella vida espiritual, impregnada de efluvios y armonías, que no se extinguen jamás. No tiene la doncella en la tierra nadie a quien su pena confiar. Pero Dios no abandona a sus misioneros. Invisible y presente, Él es el amigo siempre fiel, el sostén poderoso, el tierno Padre que vela por sus hijos desdichados. Precisamente por haberle desconocido, por haber desdeñado las fuerzas y socorros de lo alto, el hombre actual no encuentra más apoyo en sus probaciones, consuelo en su dolor. Si febril se agita la sociedad contemporánea y divaga errante en medio de la incoherencia de las ideas y sistemas, si el mal crece en ella, si en parte alguna encuentra la estabilidad y el contentamiento interior, ello ocurre porque se ha dedicado de manera exclusiva a las cosas aparentes y superficiales y quiere ignorar las alegrías verdaderas, los profundos recursos del mundo invisible. Creyó hallar la felicidad en el incremento de sus riquezas materiales, y no ha hecho sino aumentar el vacío y la amargura de las almas. De todas partes se alzan gritos de furor y agrias reivindicaciones. La noción del deber se debilita, y conmovidas están las bases del orden social. Ya no sabe el hombre amar, porque no sabe creer. Se vuelve hacia la ciencia, pero la ciencia actual, como aplastada bajo el peso de sus descubrimientos, sigue siendo impotente para procurarle confianza en el porvenir y paz íntima. La mañana misma del suplicio, dice Juana al maestro Pierre Morice, por la gracia de Dios me hallaré esta noche en el paraíso. Se ha resignado al martirio y lo afrontará con altivez y dignidad. Ahora bien, la muerte, incluso la más cruel, ¿no es preferible a lo que ha venido soportando hace 6 largos meses? En todo ser joven la idea de perecer suscita espantosa angustia, y Juana la sufrió desde el día en que la pusieron en la jaula de hierro en Rouen. Lo que allí padeció, ¿no es acaso peor que el morirse? las esperanzas y los sueños de gloria y los grandes designios, como humo se le desvanecieron. ¿Quién pudiera decir cuánto pasó por aquella alma angélica durante las largas vigilias en el calabozo, conforme la hora fatal se aproximaba? Me hallaré en el paraíso, decía. Hay que explicar de igual modo estas otras palabras suyas que reflejan la creencia de la época: solo he pedido a mis voces, por recompensa final, la salvación de mi alma. Salvar la propia alma es el axioma de las convicciones católicas, la finalidad última que las ideas religiosas del medioevo asignaban. Este pensamiento extremadamente mezquino encierra, sin embargo, un fondo de verdad. Nada se salva ni nada se pierde realmente, y la justicia divina reserva modos de reparación para toda falta, de restablecimiento para cualquier caída. Este precepto tendría que modificarse así: de la vida debe salir el alma mejor y más evolucionada que cuando en ella entró. Para lo cual hay muchos medios eficaces, como son el trabajo y el estudio, las pruebas y el sufrimiento. Y es ese el objetivo que debemos tener presente permanentemente. En lo que respecta a Juana, para ella tales palabras poseen un sentido más particular todavía. Su constante cuidado es cumplir con dignidad la misión que le confiaron, y obtener, para todos sus actos y manifestaciones, la aprobación de aquel que nunca se engaña. En la doncella, el sentimiento religioso no degenera en santurronería ni en vulgares prejuicios. No importuna a Dios con vanas e interminables demandas. Esto resalta de sus palabras siguientes: no requiero a nuestro Señor sin necesidad. Frente a París no vacilará en combatir el día de Navidad, a pesar de que algunos se lo reprochan. Le gusta ir a rezar a la iglesia, sobre todo en las horas en que se halla esta silenciosa y solitaria, y cuando en el recogimiento y la serenidad de la mente se lanza el alma con más seguridad hacia Dios. Pero, diga lo que quiera al respecto, Anatole France, poco influyeron en realidad los sacerdotes en la juventud de Juana. Según ella misma lo asevera en los interrogatorios de Rouen, en todo lo que respecta a religión fue su madre quien la instruyó: solo de mi madre aprendí la creencia que profeso. En cuanto a las voces y visiones, nada dice al párroco de su aldea, y no toma consejo más que de sí misma en lo que atañe a sus espíritus protectores. Por lo que se refiere a creer en mis revelaciones, expresaba en Rouen, no pido consejo a obispo, cura ni a ningún otro. Profunda es su fe en Dios, y esta constituye el móvil de todos sus actos, que le permite afrontar las más duras probaciones. Un buen maestro tengo, dice, y es a saber nuestro Señor, en el cual, y no en otro alguno, confío para todo. ¿Qué importancia tienen las vicisitudes de este mundo si nuestro pensamiento es uno con Dios, vale expresar, con la ley eterna y divina? No obstante, Dios no es tan solo un maestro, sino un padre a quien debemos amar como al que les dio la vida aman sus hijos. Poquísimos hombres lo sienten o comprenden, de ahí que en las horas adversas renieguen de Dios. Pero Juana lo afirma en estos términos conmovedores: no hay cosa para la cual no confíe en Dios, mi Creador, al que amo con todo el corazón. En balde los inquisidores, que no perdonan medio alguno, con tal de atormentarla, tratan de herirla en sus creencias, empujándola a la desesperación. Con insistencia pérfida le muestran el aparente abandono en que se halla, sus esperanzas fallidas, las promesas del cielo sin realizarse. Invariablemente le responde: niego que Dios no haya cumplido conmigo. ¡Qué ejemplo para todos aquellos a quienes las pruebas agobian, que culpan a Dios de sus males y con frecuencia blasfeman! Para ella, Dios es también un juez: tengo confianza en mi juez, rey del cielo y de la tierra. Expresión candorosa con que designa al poder que sobre todos los otros poderes de este mundo se cierne. Durante su vida entera, fue Juana víctima de la injusticia de los hombres, sufrió por la envidia de cortesanos y jefes militares, por el odio de señores y clérigos. Para condenarla, los jueces de Rouen se inspiraron no en la equidad, sino en sus prejuicios y pasiones. De ahí que se vuelva ella hacia el cielo y apele al soberano juez, que en su balanza eterna pesa los actos del hombre. Confío en mi juez. Tal el refugio de los expoliados y desheredados, de todos aquellos a quienes la parcialidad hirió en el corazón. Y nadie lo invoca en vano. No hay cosa que conmueva tanto como su réplica a esta pregunta. ¿Creéis estar en gracia de Dios? Si no estoy en ella, que Dios me ponga. Y si estoy, que me mantenga Él. La más sufriente del mundo sería si supiese no estar en gracia de Dios. La ingenuidad de aquella alma angélica supo desbaratar la artería de sus verdugos. Esa pregunta insidiosa podía perderla. De responder afirmativamente hubiera dado prueba de presunción, y si contestaba en forma negativa se confesaría culpable, justificando todas las sospechas. Pero su inocencia frustra los astutos ardides de los jueces. ¿Apela ella al juez supremo? Único que sonda los corazones y las conciencias. Hay que ver en tales palabras suyas la manifestación de un sentimiento de fe exquisito, o una de esas inspiraciones súbitas de que gozaba. Sea lo que fuere, figura esa entre las expresiones más admirables que a aquella niña de 19 años debemos. En toda circunstancia se tiene por instrumento de la voluntad divina y nada hace sin consultar a los poderes invisibles. Sólo obra por orden de lo alto. Cuando place a Dios es la hora. Hay que desempeñar la tarea en el momento en que Él lo quiere. Trabajad, que también Dios trabajará. Como se ve, según ella la intervención divina no se manifiesta sólo en su propia vida, sino también en todas las demás. La totalidad de nuestros actos debe hallarse en acuerdo con el plan divino. Cada cual antes de obrar tiene que interrogar a su conciencia profunda, que es la voz divina en nosotros manifestada. Esta nos dirá en qué sentido debemos orientar los esfuerzos que realicemos. Solo con nuestro libre concurso actúa Dios en y con nosotros. Cuando nuestra voluntad y los actos que ejecutamos coinciden con su ley, la obra que llevamos a cabo se torna fecunda para el bien y sus efectos recaen sobre todo nuestro sino. Pero pocos hombres escuchan la voz que se alza en ellos en las horas solemnes. Llevados de sus pasiones y deseos, de sus esperanzas y temores, se lanzan al torbellino de la vida para conquistar lo que más perjudicial les resulta. Se encaprichan y embriagan con la posesión de las cosas contrarias a sus verdaderos intereses, y únicamente en el crepúsculo de la vida caen sus ilusiones. Sus errores se disipan y el espejismo de los bienes materiales se desvanece. Entonces surge el cortejo de las tristes decepciones. Nos damos cuenta de que nuestra agitación ha sido en balde, por no haber sabido penetrar, comprender las miras de Dios a nuestro respecto y en lo que atañe al mundo. A esa edad, felices de aquellos a quienes la perspectiva de las existencias por venir ofrece la posibilidad de retomar la tarea incumplida y dar mejor empleo a las horas. El que no supo ver la excelsa armonía que en todas las cosas reina y la irradiación del pensamiento divino sobre la naturaleza y en la conciencia, no es apto para poner sus acciones en concordancia con las leyes superiores. Al regresar al espacio, cuando para él caiga el velo, tendrá la amargura de comprobar que debe recomenzar todo otra vez, con ánimo nuevo y una concepción más justa y elevada del deber y el destino. Sin embargo, se podrá arguir, no siempre es fácil conocer la hora de Dios. Oscuros son sus designios, impenetrables a veces. Si no hay lugar a dudas, Dios se esconde en nuestras miradas y sus vías resultan a menudo inciertas para nosotros. Pero sólo por necesidad procede de esta suerte, a fin de dejarnos más completa libertad. Si fuera visible a todos los ojos, si sus propósitos se afirmaran con fuerza, no habría ya vacilación posible, y, por consiguiente, no existiría mérito alguno. La inteligencia que dirige al universo físico y moral se nos oculta. Las cosas se hayan dispuestas de tal modo que nadie esté obligado a creer en aquella. Si el orden y la armonía del cosmos no bastan para convencer al hombre, libre es. Nada fuerza al escéptico a ir hacia Dios, que se esconde para obligarnos a buscarlo y porque dicha búsqueda constituye el ejercicio más noble de nuestras facultades, el principio de su más alto desarrollo. Pero cuando llegue una hora grave y decisiva, si queremos descubrirla hallaremos siempre en torno de nosotros o en nuestro interior una advertencia o una señal que nos indicará qué debemos hacer. La falta de atención, la indiferencia que tenemos respecto a las cosas de lo alto, de su manifestarse en nuestra existencia, es causa de que estemos irresolutos, inseguros. En cambio, para el alma avisada que las llama, solicita y espera, esas cosas no permanecen mudas. Antes bien, con mil voces hablan claramente al espíritu, al corazón. Se producirán hechos y surgirán por sí solos incidentes que habrán de indicarnos la resolución que debemos tomar. En la urdimbre misma de los acontecimientos se revela a Dios y nos instruye. Cúmplenos aprender y comprender en el momento oportuno el aviso misterioso que Él nos da, pero no impone. Con su buen sentido cándido a la par, qué profundo sabe Juana definir con claridad la acción providencial manifestada en nuestra vida. Le preguntan los jueces de Ruán, si ahora vieseis una salida, os iríais. Si viese la puerta abierta me marcharía, pues significaba que mi Señor me daba permiso. La voluntad de lo alto fue siempre la propia de ella. Dice Allan de Meath, que la interroga en Van Cowleurs, a menester que vaya y que lo haga, porque mi Señor lo quiere. Y, ¿cuál es vuestro Señor? Es Dios. Contesta simplemente. Ni riesgos ni peligros la detendrán. Analizad también las palabras que siguen, mediante las cuales se levanta muy por encima de la fascinación de las glorias o tristezas humanas, hasta las regiones de la calma, de la pura serenidad. ¿Qué importa, con tal que esté satisfecho Dios? Y algo más aún, que llega a lo sublime. Capturada en Compiègne, y llevada de prisión en prisión hasta el calabozo y la hoguera en Rouen, bendice la mano que la hiere. Replica a los jueces, que tratan de sacar partido de su dolor y quebrantar su fe en la misión que el cielo le asignara, puesto que ello lo permitió Dios, creo es mejor que haya sido apresada. Lo cual es más grande y hermoso que todos sus éxitos y victorias. En suma, fuera vano tergiversar los textos y los hechos para demostrar que Juana de Arco fue en todos los aspectos de una ortodoxia perfecta. Su independencia religiosa estalla cada instante en sus palabras, solo a Dios me atengo. El lenguaje de Juana, la intrepidez que pone de relieve en medio de los sufrimientos y ante la muerte, ¿nos recuerdan a nuestros antepasados galos? En el tribunal de Ruanla, Virgen Lorenesa se nos muestra como el genio de la Galia irguiéndose soberbio ante el de Roma para reivindicar los sagrados derechos de la conciencia. No admite árbitro entre ella y el cielo. Toda la dialéctica que le oponen, todas las sutilezas de la argumentación y las fuerzas de la elocuencia vienen a quebrarse contra esa voluntad firme y tranquilo aplomo, contra su confianza inconmovible en Dios y sus mensajeros. La palabra de Juana vence todos los sofismas, a sus acentos se desmoronan convertidos en polvo. Es aquella una aurora que clarea en las tinieblas de la Edad Media, iluminándolas con suave resplandor. Notad que estamos en el momento en que acaba de aparecer la Imitación de Cristo, 1424, obra atribuida a Gerson, pero cuyo verdadero autor sigue siendo desconocido. Es uno de los primeros gritos de liberación del alma cristiana que se desembaraza del dogma, comunicándose directamente con su Dios, sin intermediario ninguno. Pero Juana ignora lo que al dominio de las letras pertenece. No necesita estudios previos, pues que posee la intuición de la verdad. Su fuerza radica en la fe que tiene, en su profunda piedad, independiente, conforme dijimos, que se yergue por sobre las concepciones estrechas y mezquinas de su época, y asciende directamente al cielo, tal fue su crimen y la razón de su martirio. Por eso, no es uno de los espectáculos menos extraños de nuestros tiempos perturbados, el ver que la Iglesia romana santifica a aquella a quien antaño tenía por herética. La memoria de Juan ha sido siempre funesta para la Iglesia. Ya en el siglo XV el proceso de rehabilitación le aplicó un golpe violento, puesto que acarreó la caída de la Inquisición en Francia, lo cual fue también uno de los bienes a la heroína debidos. El siniestro tribunal hubo de ser ultimado por un proceso contra los valdenses, en 1461. No por mera casualidad se dirigen todas las miradas hacia esa imagen ideal. Hay en ella un presentimiento casi unánime, una aspiración inconsciente de la humanidad civilizada y una especie de señal del porvenir. Poniendo la Iglesia Católica a Juana de Arco en sus altares, ha llevado a cabo un acto grávido de consecuencias, con el que firmó espontáneamente su propia condena. Aquella joven del siglo XV que conversaba directamente con sus voces, y que con tanta claridad leía en el mundo invisible, constituye la imagen de la humanidad del futuro, que también conversará directamente con los espíritus, sin mediación de los sacerdocios oficiales y sin ayuda de los ritos, cuyo sentido ha perdido la Iglesia, dejando que se borre su virtud. Llegó la hora en que otra vez la excelsa alma de Juana se cierne sobre el mundo en comunión con lo invisible e inaugure el reino de las adoraciones en espíritu y en verdad. Y ya que constituye una ley el que todas las cosas elevadas y santas deban terminar en el sufrimiento y consagrarse por el dolor, justo es que los nuevos tiempos y la era del espíritu puro se inicien con el patrocinio de aquella que fue víctima de la teología y mártir de la mediunidad. Cada religión es un reflejo del pensamiento eterno mezclado con las sombras e imperfecciones del humano. Resulta a veces difícil separar las verdades que contiene de los errores acumulados en ella por obra de los siglos. Con todo, lo que posee de divino proyecta una luz que ilumina las almas sinceras. Las religiones son más o menos verdaderas y constituyen principalmente las etapas que el espíritu humano recorre para elevarse a concepciones cada vez más amplias del porvenir, del ser y la naturaleza de Dios. Las formas, las manifestaciones religiosas son discutibles además de pasajeras y variables, mas el hondo sentimiento que las inspira, su razón de ser, no es tal. Marchando hacia sus destinos está llamada la humanidad a forjarse una religión cada vez más pura, libre de las formas materiales y de los dogmas que con sobrada frecuencia amortajan al pensamiento divino. Idea falsa y que implica peligro es querer destruir las concepciones religiosas del ayer, como piensan hacer algunos. Lo razonable consiste en tomar de ellas los elementos de vida que encierran para construir el edificio del pensar futuro, cuyo coronamiento habrá de elevarse cada vez más en dirección al cielo. Cada religión aportará a la fe del porvenir un rayo de la verdad, el druidismo y el budismo habrán de darles su noción de las vidas sucesivas, la religión griega, el divino pensamiento contenido en la naturaleza, el cristianismo, la revelación más alta del amor, el ejemplo de Jesús que vacía el cáliz de los dolores y se sacrifica en bien de los hombres. Si bien es cierto que las formas del catolicismo están gastadas, no lo es menos que el pensamiento de Cristo sigue aún vivo. Su enseñanza, su moral y su amor son todavía el consuelo de los corazones maltratados por las ásperas luchas de la tierra. Su palabra puede ser renovada, y los adeptos velados de su doctrina, una vez puestos en claro, reservan tesoros de belleza para las almas ávidas de vida espiritual. Nuestro tiempo señalará una etapa decisiva para la idea religiosa. Envejecidas y agobiadas bajo el peso de los siglos, las religiones necesitan inyectarse otros principios regeneradores, ampliar sus conceptos acerca de la finalidad de la existencia y de las leyes del destino. Hacia nuevos derroteros se orienta la especie humana. A veces un grito de angustia, una queja dolorosa remonta hacia el cielo desde los hondones del alma, es un pedido de más luz. Febril se agita la mente entre las incertidumbres, contradicciones y amenazas del siglo en que vivimos. Busca un punto de apoyo para emprender vuelo en demanda de regiones más bellas y ricas que todas las que hasta aquí recorrió. Una vaga intuición le impele hacia adelante, hay en el fondo del ser imperiosa necesidad de saber, conocer, penetrar el misterio augusto del universo y el secreto de su propio futuro. Y he aquí que poco a poco se ilumina la ruta. La gran ley se revela merced a las enseñanzas del más allá. Sirviéndose de medios diversos, criptología, mensajes escritos, discursos que se pronuncian en estado de trance, los espíritus guías e inspiradores han venido proporcionándonos, de medio siglo hasta nuestros días, los elementos de una nueva síntesis religiosa. Poderosa corriente de fuerza moral e inspiración se vierte sobre la tierra desde el seno de los espacios. Hemos expuesto en otra parte los principios esenciales de esta enseñanza. En nuestro libro, Cristianismo y Espiritismo, tratamos más detalladamente la cuestión religiosa. Sobre este problema vital, que tantas polémicas apasionadas suscita, lo que en primer término importa dar a conocer al lector es el pensamiento directo de nuestros guías invisibles, los puntos de vista de los espíritus elevados, de las entidades tutelares que por encima de nosotros se ciernen, lejos de las rivalidades humanas, y que por juzgar desde más alto juzgan mejor. Por ello, transcribimos a continuación algunos de los mensajes obtenidos por vía mediúmnica, entre aquellos que se relacionan a la vez con el problema religioso tomado en general y con la canonización de Juana de Arco. Mensajes. De Jerónimo de Praga. Junio de 1909. Improvisación en estado de trance, la Iglesia muere. Posee una energía y orientación artificiales. Esa energía le viene de la desorganización de los partidos que le son contrarios. La Iglesia es la única que se mantiene de pie frente a las escuelas materialistas. Ante el materialismo y la ciencia solo ella representa el alma. Pero no bien la ciencia consagre la realidad del alma, la Iglesia se desmoronará, pues solo en modo relativo constituye lo mejor. Cuantos se prendan de la vida del alma buscan refugio en ella, visto que no tienen otra parte a donde acudir. Muchos seres son incapaces de forjarse una fe personal, de ahí que pidan a otros su creencia, y hallen más cómodo dirigirse a la Iglesia. Más vale creer en el catolicismo que no creer en nada. Pero desde el día en que se constituya una filosofía científica, artística y literaria que sintetiza el ideal, la Iglesia de hoy desaparecerá. Solo recibió en su seno a las artes y letras, mas no a la ciencia, de manera que rechaza una parte del conocimiento. Por tal motivo deberá dar paso a una filosofía que abarque todo el saber humano. Decimos filosofía y no religión, por cuanto esta última palabra tiene hoy el sentido de secta. La Reforma sedujo a ciertas almas debido a que posibilitaba unir la moral con la religión. Todo lo permitía entonces la Iglesia, con tal que se supiera ganar el perdón mediante dinero. Pública era la venta de las indulgencias. El mundo entero veía en una parte la moral y en otra la religión. La cuestión moral ha quebrantado a la Iglesia, hoy la ciencia habrá de ultimarla, la Iglesia se derrumbará el día en que los hombres sepan. No lloramos su desaparición, porque la Iglesia solo es en la historia una de las formas que la idea religiosa en marcha adopta. Ha hecho bien, y preferimos ver ese bien antes que el mal que ocasionó. En primer término nos agrada contemplar en ella a la excelsa imagen de Cristo, que la fundó. En la misa siempre veremos el Evangelio, es este el verdadero punto central, no la elevación, como muchos creen. Amamos el Evangelio, que aún hoy por hoy nos empuja a ciertas catedrales. También queremos a Iglesia, la veneramos como todo aquello que aportó algo grande a la humanidad. En lo futuro veneraremos todavía más a aquel que traerá nueva palabra de vida, a ese espíritu de verdad que desde hace mucho se anuncia. Habrá de ser un hombre de ciencia, sabio, filósofo y, sobre todo, alma de exquisita sensibilidad. Los mahometanos le aguardan a sí mismo, y no hay religión que no lo haya prometido. Precisa que todas las almas se sientan desorientadas y experimenten la necesidad de su advenimiento. Ahora, la disolución es más profunda que en la época en que apareció Cristo. Igual ocurre con el deseo de saber. Todo pueblo se haya estrujado por las autoridades. La hora se aproxima. La nueva religión se levantará sobre las bases del cristianismo, de la manera que éste se elevó sobre las del judaísmo. Como la ley de Moisés, la antigua iglesia será renovada, mejorada. De Jerónimo de Praga. Julio de 1909, por incorporación. ¿Qué significan esos dogmas y misterios? Busquemos el sentido de las religiones. Sombrío y temible es el aparato de que se rodea la religión. Cree ella que todo está sabido y descubierto, que todo se conoce. Craso error. La verdad no puede separarse de Dios, no puede constituir un símbolo, sino que es un rayo descendido de su divina frente. Tenemos a Dios en nosotros, pero no por su cuerpo carnal, la hostia. Mediante sus mensajeros se cumple el sacrificio divino. En nosotros está Dios por las irradiaciones de su verdad. Mas esta verdad no la conocemos, la esperamos. Hay que saber amarla para que a nosotros descienda. El hombre es perfectible hasta lo infinito. Grave falta cometen los que quiebran ante él las perspectivas del mañana. Con la esperanza, la divina misericordia le da la reparación de sus faltas, siempre posible. Dice la iglesia al hombre, déjame que te dirija. Así pone en olvido que se hace responsable ante Dios por la conducta de las almas. Y si la iglesia es Dios, dicha responsabilidad caería sobre él, lo cual es falso. El hombre pudiera de esta suerte descuidarse, en la confianza de que se le dirige suficientemente. A menudo fue la iglesia una madrastra para quienes en su seno vivían. Anuló toda inteligencia que superara un determinado nivel. Lo que la ha perdido es su afición a la materia, el poder temporal, su deseo de dominio. La invadió la embriaguez del poder, bebió en el cáliz del orgullo. Tal habrá de ser la causa de su decadencia, puesto que la materia no puede dar la vida. Al paso que el temporal se ha hundido, los otros poderes sobrevivirán. Respetemos a la iglesia como se respeta a las personas de edad, que en su juventud hicieron grandes cosas. Pero en la hora actual las muchedumbres se alejan de ella. Las naves de los templos permanecen solitarias, salvo cuando se llevan a cabo ceremonias de importancia. La iglesia no ama ya lo bastante, de ahí que fenezca. Todo el pensamiento de Cristo es amar más. Él amó a los hombres más que a sí mismo, del modo que Juan amó a Francia. Y esto no sabe hacer ya la iglesia. Precisaba gobernar las almas mediante el amor, no por el miedo. Juana expresó, amaos, tal es toda la religión. Amó Cristo a Tomás, que dudaba, hasta el punto de materializarse y hacerle tocar sus llagas. Pero la iglesia no ama a los que dudan. Antes bien, le rechaza. Para que una fe sea real, es necesario el amor, que la torna fecunda. El amor es la palanca del género humano. Lo cual echó al olvido la iglesia, por cuya razón se halla destinada a debilitarse cada vez más. Hay que saludarla, porque en el pasado recibió el pensamiento de Cristo. Ahora ha dado cuanto podía dar y está fuera de uso. Por lo demás, no ha comprendido a este siglo. Cree que todo duerme en el pasado. Pero en vez de remover las cenizas de viejos recuerdos es necesario pensar en los deberes para con los hombres del presente y preparar los tiempos que vendrán. Nada de odio. Debemos condolernos por su muerte, y dejar que se extinga suavemente. Contra los que van a morir no se protesta. Sea con ella la paz, y récenle. En cuanto a su actitud hacia Juana, la iglesia procedió así, quiso hacer una santa que fuera popular, con la cual recobrar un poco de su perdida influencia. Y como quiera que el patriotismo se debilita, trata de emplear la iglesia esta idea en su propio beneficio. Recoge la espada de Juana y hace de ella un arma para combatir a sus enemigos, los de la iglesia. Pero en esta hora no son sus antiguas víctimas quienes puedan ni quieran defenderla. Manifestación más material que espiritual. Había que obrar de otra manera e instruir un nuevo proceso para establecer las responsabilidades, hacer sucumbir a Cauchon y liberar de culpa y cargo a Roma. El proceso de rehabilitación se construyó sobre la base de los textos. No incriminaron a los jueces. Antes, por el contrario, se reconoció y mantuvo su validez. No bastaba alzar la voz contra ellos desde el púlpito, sino que era menester un acto solemne. La Iglesia no tuvo el valor de sus acciones y de su política. De Jerónimo de Praga. Julio de 1909. Por escritura mediúmnica. La Iglesia está a menudo en contradicción con sus enseñanzas. Pide al alma que se purifique, se mejore y abandone sus errores, mas por su parte declara ser la única omnisciente y todopoderosa. No admite que su conocimiento de antaño sea ya incapaz de bastar hoy. Cree que el mundo se encuentra detenido bajo las naves de las catedrales góticas. En rigor de verdad, no es posible pedir al hombre instruido y escéptico de vuestro siglo lo que podía exigirse a aquellos a quienes los castigos eternos espantaban. Los tiempos cumplieron su obra, amontonando ruinas. Las almas se han renovado y solo la Iglesia se entercó en apuntalar su viejo edificio, en reedificar de continuo la temible fortaleza. De tal modo se ha ido separando poco a poco del mundo. Se complació en la satisfacción del poder y el orgullo, pero olvidó la historia de las civilizaciones. Las exigencias de la evolución que experimentan las almas son tan poderosas que renuevan ciencia y fe. Las creencias antiguas se dan al olvido, sustituidas por otras, y por su lado la Iglesia tendría que ascender hacia la luz. Debería constituir la senda natural de las almas que van hacia Dios y ofrecerles todos los recursos que reclaman las inteligencias apasionadas por la hermosura, la grandeza y la verdad más perfectas. La Iglesia prescribe al adulto los mismos deberes que al niño. Sus explicaciones y preceptos son idénticos para todos. Lleva por doquier el deseo de unidad y la voluntad de sujetar a las almas a la contemplación de sus dogmas. El constante cuidado de su vida y existencia debiera hacerle comprender que sería sagaz y de mucho alcance abandonar en el instante requerido los procedimientos que antaño fueron suficientes para gobernar al mundo. No se atrae al hombre con las mismas palabras que al niño, y lo que obtenía feliz suceso con los pueblos de las pasadas centurias no basta hoy en día. Algunos espíritus avisados lo comprendieron así, intentando dar un sentido místico y espiritual a sus dogmas, mostrarlos como símbolos de un pensamiento elevado. Pero la Iglesia en cuanto institución no es accesible a la reflexión sublime. Los mediocres se posesionaron del poder y hemos presenciado la ruda represión de esos intentos inútiles, porque si se hubiera puesto por obra tal reforma en lo que respecta a la fe, debiera haberse emprendido también en lo que toca a la conducta que hemos de observar. Se necesitaba el valor de simbolizarlo todo, demostrar que la Iglesia había guiado a pueblos y reyes por razón de que sólo se hallaban todavía en su infancia. Era preciso reprobar los errores, castigar el pasado y renegar con vigor de cuanto se encontrara en desacuerdo con los nuevos puntos de vista. Hubieran sido diestros. La Iglesia, en efecto, en la hora presente no es ya una religión en el sentido propio del vocablo, puesto que no trata de ligar a las almas, sino gobernar a los cuerpos por todos los medios. Ahora bien, para conseguir esto último hay que hacerse dueño de las almas, y hubiese sido astuto atraerlas con algunos actos hábiles, con la glorificación de ciertas almas a las que todos honran. En estos tiempos de zozobra, cuando la Iglesia parece librar la suprema batalla, quiere valerse de la persona de Juana como de un poderoso auxiliar. Hacía falta acusar de impostura a los jueces, sin rodeos, presentándolos como agentes de una autoridad no reconocida. Con tal torpeza ha rechazado de su seno a tantos grandes hombres, que fácilmente hubiese podido hacer unas pocas víctimas más. Con lo que tenía ocasión indicadísima para incluir entre sus santos a algunas de sus otras víctimas, hacia las cuales va la piedad de las mismas almas creyentes. Como institución, podía hacerlo. Largo tiempo estuvo defendiendo a los jueces de Juana y ahora trata de justificar a la ex herética, pero muchos creyentes se preguntan, ¿Quién es el culpable en aquel triste drama de Rouen? El día de hoy, sabiendo perfectamente que es una santa, el pueblo ha colocado a Juana entre las protectoras de la patria, pero la iglesia quiso deslizarse por detrás de su pedestal y reemplazarla poniéndola entre sus elegidas. Nadie puede negar que Juana es más amada que la iglesia, y esta, que la condenó, no logrará desfigurarla. Mas no podemos aceptar tal beatificación, que constituye una maniobra de la iglesia, porque una vez más se trata de uno de esos actos que la han hecho inmensamente célebre, semicobardía originada por un cálculo en el que el interés se disfraza de deseo de verdad. De Juana de Arco. Julio de 1909. Por incorporación. Amad a Dios por encima de todo. En ello estriba la fuerza que os liberará de este mundo material, y os permitirá soportar las llamas del dolor. Ese amor me dio toda la energía, todo el poder. Sufro viendo cómo los franceses se disputan mi alma. Perdono todo a la iglesia, excepto su doctrina. No le perdono que difunda en las almas errores y espanto. La iglesia se extingue. Bendigámosla por el bien que ha hecho. Tengámosle lástima por el mal que causó. Soy su guía y no su defensor. Tórnese Francia consciente de su papel, que consiste en esparcir por el mundo claridades cada vez más vivas. Los tiempos han llegado. Cerca está el Espíritu de verdad, que Cristo anunció, ha de nacer entre vosotros. El cristianismo no ha sido comprendido. Había venido para arrancar al alma del sufrimiento y la inconsciencia. Ahora, otras verdades superiores brillarán.